Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficiales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos amigas de la radio Lorenzo Arenas, estamos aquí en nuestro programa Radio Bemba. Hoy día martes 2 de octubre tenemos un programa especial, un programa que hemos situado en el marco también del 28 de septiembre, que se celebró el Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. Desde las diversas organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, diversos también organizaciones, espacios, instituciones que abogan también por los derechos de las mujeres, por el respeto a los cuerpos, a las libertades también de las mujeres. Queremos nosotros darle un marco especial a este programa, creemos que es importante traer este debate también, que nos acompañen los vecinos y las vecinas y reunirnos esta tarde a conversar en torno al patriarcado, en torno a la emancipación de las mujeres, en torno a los derechos sexuales y reproductivos también, qué se está hablando sobre educación sexual, qué estamos también conversando dentro de los espacios educativos, de las escuelas, de los liceos, qué decimos de anticoncepción, qué decimos sobre aborto también, la situación de otros países en la región y cómo también el movimiento feminista va proyectando también este camino de lucha y de fuerza, ¿cierto?, para contribuir a la libertad, a la emancipación de las mujeres, de todas las mujeres. Saludamos en esta tarde a nuestros compañeros, compañeras, ¿cierto? ¿Cómo estás, Emilio? Estar de nuevo en la cabina y, por otro lado, pues con el gusto de que se haya podido organizar este programa. Y bueno, con el gusto de que tenemos una invitada aquí que pues precisamente quiere comentarnos mucho sobre los aspectos que se están trabajando aquí en CONCE, sobre sus referencias, sus conocimientos, así que un placer estar aquí entre ustedes. Saludo entonces también a Jordano en los controles, que nos hace señas desde allá. Y bueno, les presento a nuestra compañera Sol. Ella es parte de la Escuela Popular Feminista y se encuentra en esta tarde con nosotros y nosotras para conversar. ¿Cómo estás, Sol? Hola, hola, Lira, Emilio, Jordano. Feliz de estar acá con ustedes compartiendo. Va a estar muy interesante y entretenido este programa. Muy bien. Entonces, nosotros queremos traer algunos temas históricos también, ¿cierto? Queremos hablar de este día, 28 de septiembre, ¿cierto? Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuándo se define este día? En 1990, en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se celebra en Argentina, las asambleas del movimiento feminista latinoamericano, las distintas organizaciones, tienen en cuenta las complicaciones que están viviendo las mujeres debido a abortos inseguros, clandestinos, y que constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región. Son numerosos, ¿cierto?, los países donde también hasta el día de hoy se ha extendido esta convocatoria. numerosos países en Europa, en África, en Asia y en Norteamérica. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se deben a abortos inseguros. Hay que mencionar también que este día 28 de septiembre se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que 6.000 mujeres se mueren al año debido a complicaciones de aborto. Y también podemos ser más específicos con la cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana, que ascienden a 2,8 millones en toda la región y que en toda la región suman y llegan a más de 4 millones. Cada día se realizan 55.000 abortos inseguros en el mundo y esto se da el 95% en países en vías de desarrollo, ¿cierto? Los cuales son responsables de cada de una de cada 8 muertes maternas. Sol, con tu experiencia también y desde las organizaciones que están hoy día trabajando en torno a los derechos de las mujeres, ¿cuál es la apreciación que tienen también de que este día se celebre y que se defina un día específico de lucha en torno a este tema? Bueno, es tremendamente importante este día. Bueno, esto se suma al día el 25 de julio, que también se realizan actividades en torno a la despenalización del aborto. El 25 de julio se realiza por un caso que hubo en el anterior gobierno de Piñera, una niña de 11 años que queda embarazada, se le impide, bueno, obviamente por una violación, se le impide interrumpir su embarazo y sale una marcha muy potente ese año a la calle, y luego de eso se sigue replicando los 25 de julio. Además se incluye esta fecha, que es el 28 de diciembre, que es una fecha internacional. La de julio es nacional. El 28 de septiembre a nivel internacional es el día por la despenalización del aborto. Es importante relevar igual que la despenalización del aborto no debe ser solamente en términos legales. No, nosotras como movimiento no esperamos solamente que se despenalice en términos de que las mujeres dejen de ser criminalizadas o castigadas penalmente por abortar, sino también abordamos la despenalización social. O sea, empezar a desestigmatizar un poco el aborto, hablar de esto libremente, sin tabú, mencionar que es un derecho humano que al cual debemos acceder las mujeres, ya que no está bien que las mujeres mueran por abortar, no está bien que las mujeres estén presas por abortar, en especial cuando son abortos por situación socioeconómica, porque las mujeres son violadas, porque hay niñas que quedan embarazadas y bueno, la situación es bastante terrible también en nuestro país. Con esto no tenemos un largo trecho por recorrer. De lo que nos conversa Sol, es importante, yo siento, poder identificar como estos términos. Legalización, por ejemplo, es el hecho de que existan políticas públicas, ¿cierto? Que el Estado se haga cargo de este derecho, que se formulen, evalúen, monitoreen para ampliar el acceso universal y gratuito a todas las mujeres en el sistema de salud. Cuando hablamos de despenalizar, significa dejar de tipificar como un delito una conducta castigada por la legislación penal, que usualmente conlleva penas de cárcel. En el caso específico del aborto, significa que las mujeres que se practican un aborto y el personal de salud que lo realiza no deben enfrentar un proceso judicial. ¿Cómo lo ves, Emilio, también? Bueno, precisamente como en relación a estos dos aspectos que señalas, bueno, en principio significan dos perspectivas, ¿no? Que involucra en términos de la construcción de los estados en general y evidentemente latinoamericanos, de por un lado la cuestión que tiene que ver con las penas, ¿no? Con la persecución del aborto, lo cual involucra evidentemente ya no solo el riesgo en términos de salud, sino una pues literalmente ese peso de la pugna o la acusación moral, pero al mismo tiempo la persecución del Estado, ¿no? Y eso efectivamente hace que la gente no se lo tenga el riesgo extra de que también puede ser acusado, las mujeres pueden ser acusadas y por supuesto los médicos o el personal de salud que pueda practicar un aborto, ¿no? Y bueno, por otro lado, la legalización o el hecho de brindar servicios, que es un aspecto fundamental, porque pues como dice la frase, ¿no? Aborto libre, seguro y gratuito. El hecho de que sea libre y que sea gratuito es precisamente la posibilidad a partir de que haya servicios que se pueda, a los cuales se pueda accesar, ¿no? Uno de los grandes problemas con el aborto es que son mujeres en pobreza las que pues están en situación de mayor riesgo. Cuando buscan esta opción como última vía para poder pues decidir sobre sus propias cuerpos. Y bueno, precisamente a partir de que se defina como esta legalización en donde se brinda servicios, es que podrían tener la posibilidad de acceder a un aborto seguro, ¿no? Y que claro, al final involucra evidentemente cosas previas que también el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no? En términos de las luchas también del movimiento feminista, no solo como ya mencionaba Sol, como también lo recalca Emilio, nos estamos abocando, ¿cierto?, a las leyes. También esto conlleva procesos culturales, ¿cierto?, donde las violencias que hoy día viven las mujeres en los diversos ámbitos de la vida también sean condenadas, también sean drásticamente abolidas, ¿cierto?, y que todos y todas nos hagamos responsables de poder construir espacios seguros también. Siento que es necesario hablar de que para muchas veces las mujeres viven violencia sexual, violencia física, pero también hay otras formas de violencia y que están también invisibilizadas dentro de este mismo modelo, ¿cierto?, patriarcal, capitalista también, de vida. ¿Cómo lo ven ustedes también desde la Escuela Popular Feminista? Claro, o sea, las violencias que vivimos las mujeres todos los días son innumerables. No es solamente la clásica o violencia física. Claro, la violencia física, sino que también se vive violencia económica, se vive mucha violencia y acoso laboral también, acoso sexual en el trabajo. Todas estas formas de violencia se van sumando y van generando que las mujeres no tengamos una vida digna como nos correspondería. Respecto a lo que estábamos hablando antes igual, sobre el aborto seguro, libre, gratuito, creo que es importante relevar que los abortos deberían ser considerados como una prestación de salud. Por eso es importante la legalización y no solo la despenalización. Claro, si lo despenalizamos, significaría que las mujeres ya no serían castigadas por abortar, pero ¿en qué condiciones se realizarían esos abortos? Ahí se le da un paso amplio al mercado negro de medicamentos, al mercado negro de misoprostol, que es donde usualmente se consiguen los medicamentos para abortar actualmente. Y que se deben pagar también. Que se deben claro, son pagar. Carísimos por otra parte. Entonces, el hecho de que esté considerado como una prestación de salud implica un acceso oportuno, implica un acompañamiento a procesos de aborto en términos de salud entendida como ampliamente, no solo la salud física, y que sea libre también, o sea, en infinitas causales. Ampliar las tres causales que es lo que tenemos actualmente. ¿Cómo es el aborto podría ser seguro, por ejemplo? Un aborto seguro es un aborto que está resguardado la integridad física de la mujer que aborta, la integridad física y psíquica de la mujer que decide abortar. O sea, por ejemplo, que contemple un acompañamiento de una persona que sepa manejar una situación de emergencia, que en caso de que la mujer lo requiera tenga un acompañamiento psicológico también. ¿Y los médicos, las médicas, las matronas están capacitados como para hacer ese acompañamiento? Sí, y también otras mujeres podrían capacitarse para acompañar un aborto. En realidad no es necesario ser profesional 100%, o sea, como tener un título universitario para acompañar un aborto, puede que no sea tan necesario, pero sí o sí tiene que estar contemplada esa posibilidad, al menos, para que todas las mujeres puedan tener acceso, porque claro, como mujeres universitarias o con acceso a profesionales que te pueden acompañar, no es lo mismo que si eres una mujer que no tiene estos accesos, entonces tiene que existir la posibilidad también del acceso de realizar un aborto en condiciones seguras en un hospital. Bueno, yo quería mencionar, Rete, que estabas comentando esto, Sol, que efectivamente, como hay tantos pesos, igual dentro de esta cuestión de seguridad, el hecho de que socialmente esté pues penalizado. También esa es una cuestión que ya no involucra solamente el acceso y la disposición, digamos, del personal, sino que efectivamente como sociedad tenemos que abordar para que exista esa seguridad emocional en ese sentido del contexto en donde pues no tienen por qué ser acusadas, ¿no? Y bueno, por otro lado, mencionar una cosa importante en relación a cómo pueden ser las concepciones de la legalización, que en Cuba la única excepción en lo que todavía sigue siendo penalizada es porque cuando se busca el lucro, o sea, es precisamente el hecho de que el aborto es una cuestión de servicio público, ¿no? No se puede negociar con la salud de la gente, ¿no? Eso me parece un dato importante o fundamental ahora que estaba revisando información de América Latina. Bueno, y donde también se parte como de la concepción del derecho a la salud. O sea, cuando hablamos del sistema de salud cubano, es un sistema ampliamente integral que no solo busca atacar la enfermedad, ¿cierto? También genera un estilo de vida saludable y el mismo Estado procura que los habitantes y la población cubana tenga acceso a un estilo de vida saludable, a alimentos de calidad, ¿cierto?, a prácticas también y a información, que yo siento que también eso es fundamental. Una de las consignas principales, ¿cierto?, del movimiento feminista y de los movimientos feministas en América Latina ha sido educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¿Qué lectura hacen ustedes también de estas consignas y de la necesidad de ir difundiendo cada vez más la información, el acceso, la educación en torno a los métodos anticonceptivos y al aborto? Bueno, a mí me parece excelente esta consigna, siento que resume por completo como qué es lo que deberíamos tener para evitarlo, un aborto con resultado de muerte finalmente. O sea, a partir desde la educación sexual, una educación sexual que sea desde la primera infancia, dejar de hablar de la sexualidad como algo ajeno a la condición humana, sino que entender que es parte de nuestro día a día, desde que estamos en el útero de nuestras madres, que empezamos a vivir como seres sexuados. Y además que hay estudios que demuestran que cuando se habla de educación sexual en la primera infancia o cuando se habla del cuerpo sin tabú con niños desde 4 años, logramos retrasar el inicio de las actividades sexuales, logramos también que los niños y las niñas reconozcan un abuso sexual, puedan denunciarlo tempranamente, y también los hace menos propensos a embarazos adolescentes, también a contagiarse alguna ITS o algo por el estilo. Vale decir que en nuestro país no existe ninguna política de educación sexual, ninguna, cero. Hemos tenido varios intentos de políticas de educación sexual en nuestro país, distintos gobiernos, pero ¿qué pasa? Llega un gobierno, instala un plan de educación sexual y llega otro y lo saca, no hay nada universal, depende mucho también de la disposición que tenga el colegio. O sea, no va a ser lo mismo un colegio municipal que un colegio católico, por ejemplo. El abordaje que tenga la educación sexual. Y también una educación sexual que sea no heteronormada, que no sea solamente dirigida a las personas que tienen relaciones heterosexuales, sino también a las personas que tienen relaciones homosexuales. Lo mismo desde la anticoncepción. En nuestro país sí existe planificación universal, planificación familiar se le llama universal, existe con acceso en nuestro CEFAM, ¿cierto? Uh-huh. Pero es tremendamente relevante desbalancear un poco cómo está funcionando hasta la fecha, que es una carga muy fuerte que tienen las mujeres hacia hacerse cargo de la anticoncepción versus la carga que tienen los varones hacia hacerse cargo de la anticoncepción. Y siento que ese también es un debate muy necesario. O sea, hoy día, para que un embarazo se lleve a cabo, además del acto mismo sexual que implica la concepción, también implica una serie de responsabilidades, ¿cierto?, de planificación. No es solo un aborto, o sea, perdón, no es solo un embarazo y ya, y no es solo un aborto y ya tampoco, porque, digámoslo así, han habido distintos argumentos, los hemos escuchado también en otros países, donde se casi que se generan así ejemplos absurdos de que aprobado el aborto va a ser como que todas las mujeres al otro día van a salir a abortar, y no es para nada. O sea, el aborto implica una decisión, implica un peso, implica también que el cuerpo de las mujeres no está condicionado para estarse haciendo abortos como que fuera un método anticonceptivo. Entonces, cuando hablamos de esta misma consigna, ¿cierto? Necesitamos volver a generar estas discusiones en todos los ámbitos. Sí, bueno, ahí en ese sentido, digamos que como mencionaba Sol, esa integralidad de los aspectos, ¿no? Esa consigna que resume también cómo hay una serie de situaciones que se tienen que abordar, pues sí, desde una edad muy temprana, ¿no? Evidentemente los niños teniendo acceso a información, teniendo una claridad, de hecho, que es uno de los grandes problemas de sobre los abortos, evitarían las situaciones de abuso sexual o violación que ocurren, ¿no? De hecho, en ese sentido, yo, bueno, siempre que pongo los ejemplos de Guatemala, en Guatemala existe es uno de los países que tiene problemas más fuertes respecto a embarazos de menores de edad, y de hecho de en una edad muy temprana, ¿no? Es decir, embarazos de menores de 15 años. Y pues eso evidentemente en general se deben a contextos de violación sexual. Y es inconcebible en ese sentido que no solo pues no exista la posibilidad de aborto, sino de hecho en general que estas niñas no tienen mayor información, y por lo cual pues son muy vulnerables y están en riesgo en sus contextos familiares, ¿no? Que es además de donde generalmente o donde muchas veces se da la violación sexual. Sol, ¿podrían comentarnos también, y a los vecinos y a las vecinas que están escuchando, ¿qué espacios también han generado ustedes como escuela o talleres? ¿Qué temas han abordado con niños y niñas? ¿Qué mecanismos hay también para ir introduciendo este debate en los mismos hogares? Bueno, como Escuela Popular Feminista, el semestre pasado hicimos un taller en un colegio en Hualpén, con un grupo importante de niñas. Eran niñas que tenían conflicto en su colegio, pero que nosotros pesquisamos que eran niñas líderes, niñas que tenían un montón de energía que las estaban reprimiendo, y en realidad eran como estas niñas más choras, y porque eran un poco más puntúas, pensaban que eran conflictivas, pero no era así. Eran niñas tremendamente inteligentes. Con ellas trabajamos sobre autoestima, trabajamos sobre autoconocimiento, hablamos también sobre educación sexual, sobre feminismo, sobre los roles que asumen ellas en sus casas, qué les parecía eso, si estaban de acuerdo o no con los roles que asumían también en el colegio. Fue bastante bueno en realidad. Después logramos que las niñas se siguieran organizando dentro de su colegio, siguieran después haciendo otras actividades. La idea es seguir replicando esto como escuela. Creo que los mecanismos que pueden existir, como además de hacer talleres que son acotados, o sea, nosotros trabajamos con un grupo de no más allá de 15 niñas, también por la metodología que utilizamos para trabajar, es que la comunidad educativa en su conjunto se haga cargo de este tema. O sea, un llamado a las mamás que están escuchando, a los papás que están escuchando, a los docentes, a las docentes, a hacerse cargo de este tema en sus colegios, a solicitar que en sus escuelas se realice una educación sexual que sea integral, que sea desde la primera infancia, que sea globalizante. Muy bien, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos luego de la canción. No se vayan. Thank you. que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Bueno, regresamos entonces aquí en el programa Radio Bemba. Escuchábamos a Amparo Ochoa con Mujeres. Y en este programa especial estamos hablando sobre aborto, estamos hablando sobre anticoncepción, estamos hablando también sobre derechos sexuales y reproductivos y autonomía de las mujeres, porque ahí hay una discusión también de fondo cuando hablamos de qué pueden hacer las mujeres, cómo pueden ejercer control, poder, ¿cierto?, sobre sus propios cuerpos, tomar decisiones, ser respetadas también en estas decisiones. Hablamos de que el aborto, aunque no esté aprobado en la mayoría de los países de Latinoamérica, no significa que las mujeres no se los practiquen. Las que tienen mucho dinero, lo sabemos, se practican abortos en clínicas privadas, fuera, en Europa, en Estados Unidos. Las que no cuentan con los recursos suficientes se ven obligadas a acudir a clínicas clandestinas, a sobreendeudarse con medicamentos y pastillas en el mercado negro, ¿cierto? Y hoy más de 5.000 mujeres latinoamericanas mueren cada año por abortos mal practicados. Se calcula que el 95% de las interrupciones de embarazo que se practican en el mundo son inseguras. Esto podría ser distinto. Los gobiernos tienen también la capacidad de poder legislar en torno a esto y que los abortos y las interrupciones voluntarias del embarazo sean legales, sean seguras, sean oportunas también. Estamos con la compañera Sol de la Escuela Popular Feminista y continuamos conversando sobre este tema. ¿Cómo ven, Sol, estas formas de que, aunque el aborto hoy día esté penalizado, ¿cierto?, se ha practicado desde siempre? Claro, el aborto ha existido siempre. O sea, basta con hablar con nuestras abuelas y preguntarles cómo lo hacían antes. Todavía se hace así en muchas partes, con plantas o con otros instrumentos, que finalmente terminaban en aborto séptico. El aborto con misoprostol es mucho más seguro que como se realizaba antes, pero no deja de ser inseguro el hecho que se realice fuera del hospital o con personas que no pueden manejar una situación de urgencia. Bueno, como mencionabas tú, hay que hacerse cargo de este tema. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de las desigualdades sociales que condenan a muchas mujeres a una situación de desventaja en el fondo, ¿ya? A la práctica de aborto en condiciones infrahumanas o peligrando que se desangren porque simplemente tapamos el sol con un dedo y pensamos que esto no está ocurriendo, o porque el hecho de que sea ilegal disuade a las mujeres de abortar. Eso no es así. Aquí la discusión no es aborto sí o aborto no, aquí es aborto legal, seguro y gratuito y libre, o aborto clandestino, inseguro y con riesgo de muerte para muchas mujeres. Yo quiero agregar que el día 28 de septiembre vimos también cómo los diversos países de Latinoamérica, esta marea verde que ya le llaman en algunos lugares, fue avanzando, organizándose, generando también espacios de discusión, de debate, porque es una forma también de ir obligando a que nuestras sociedades cambien, ¿cierto?, reflexionen y que se respeten también los derechos a decidir, además del cuerpo, también sobre la maternidad. Tenemos que reconocer todo este accionar, ¿cierto?, de los distintos hombres y mujeres en los países de América Latina, que se convierten hoy día en activistas para ir difundiendo información que, si bien debiese ser una responsabilidad del Estado, las distintas organizaciones, movimientos, ¿cierto?, se hacen cargo y difunden información en todos los sentidos. Bueno, hay, digamos, vinculado a esto que mencionaba Sol, sobre que siempre se han hecho, que siempre se seguirán haciendo, bueno, el dato que dabas al principio, ¿no? 4.2 millones de abortos inseguros anuales en América Latina es descomunal. Esto señala que evidentemente la región tiene una deuda enorme con respecto a garantizar la salud y el acceso a servicios, para que se atienda esto. Hay que señalar, de hecho, que la CEPAL menciona que además entre el 10 y el 50%, es decir, esto porque depende de los países, necesita atención médica por las complicaciones que suceden en los abortos inseguros, que de hecho entre el 10 y el 30% de las camas en mujeres, en los espacios de mujeres en los hospitales están ocupadas, por casos de abortos inseguros. Es decir, al final es un problema enorme y que hay muchas condiciones detrás que precisamente es el hecho de contexto en donde terminan en una situación marginal, y en esa situación de desesperación pues tienen que recurrir a ante esa condición de ilegalidad, ante esa condición de la acusación moral, a situaciones pues totalmente riesgosas. Y bueno, yo de ahí por último señalaría, y no sé, en ese sentido le pasaría la palabra a Sol para preguntarle, porque al final el hecho de que haya una tipificación como ilegal en casi todos los casos en América Latina, el hecho de que haya una penalización o una acusación moral, involucra que hay ciertos actores que al final están moviendo esta imagen, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices de esto? Bueno, principalmente los estados que nos han hecho cargo de este tema, y también por la iglesia. La iglesia, los sectores conservadores que están involucrados en esto, que incansablemente por muchos años han fastidiado los derechos sexuales y reproductivos de las personas, y principalmente de las mujeres, que difunden un discurso misógino, que difunden un discurso homófobo también, y que nos impiden decidir sobre nuestros cuerpos. Por otra parte, también están un avance o una aparición de movimientos fascistas aquí en Chile, que la verdad nos tiene bastante preocupados algunas personas por un discurso tan de odio y también misógino que están levantando. Sin ir más allá, en la marcha del 25 de julio se apuñaló una compañera durante la marcha, durante el pañolazo, en Santiago, claro, por uno de estos grupos. Claro, o sea, siento que también es como esa expresión de fascismo, de miedo, ¿cierto? A que la gente se libere, a que la gente vaya cuestionando también, a que se vaya empoderando, si queremos decirlo de alguna manera. Pero también, más allá de estas concepciones morales, ¿cierto? Sobre la vida, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, también es una cuestión de salud pública, ¿cierto? Es política, finalmente. Entonces, incluso hay grupos dentro de la iglesia, como por ejemplo las Católicas por el Derecho a Decidir, que se organizan y dicen, si tú no quieres hacerte un aborto, no te lo haces. O sea, es una cuestión de elección, en algún sentido, cuando hay información, cuando eres mayor de edad, cuando tienes cierta control, ¿cierto?, sobre tu cuerpo. Pero así como Sol se refería a la obligación que tienen los estados hoy día de legislar para todos y para todas, ¿cómo también abordan ustedes este debate en torno a que cuando hablas de que el aborto es una cuestión política, necesitas que la política cubra, de alguna manera asegure, ¿cierto?, el acceso a todas y todas? No puede ser que hoy día una política pública esté casi a disposición de quienes hoy día están aplicándola también. Recordemos que en Chile se habla de aborto en tres causales y estas causales hoy día están también sometidas bajo la opinión, ¿cierto?, del cuerpo médico que lo realiza. ¿Cómo ven esa situación? Claro, o sea, también existe la objeción de conciencia que, por buena suerte para nosotras, ya no necesariamente, o sea, ya no implica a las clínicas privadas que, o sea, es que creo que en algún momento las clínicas privadas, aunque tuvieran aportes estatales en su área de, en su servicio de ginecología y obstetricia, podían también acceder a la objeción de conciencia. Ahora eso ya no es así. Es lo único que varía un poco, pero la objeción de conciencia sigue existiendo y lamentablemente en algunas ciudades como Osorno, por ejemplo, del hospital, eran en su gran mayoría son objetores de conciencia. Entonces hay mucha posibilidad, mucha probabilidad de que tú llegues con una urgencia a un hospital con un embarazo que necesitas interrumpir por un riesgo de vida tuyo, un riesgo inminente de vida tuyo, y que no lo puedas realizar porque el médico no... no hay médicos que no sean objetores en ese espacio. Entonces, finalmente, no se garantiza en su 100% el derecho a interrumpir el embarazo en las tres causales, si es que hay una objeción de conciencia así tan a destajo. Por otra parte, decir que una mujer que no decide sobre su cuerpo finalmente es considerada una ciudadana de segunda clase nomás. Porque... aquí tienes a todo un cuerpo estatal, a todo un cuerpo jurídico, legislativo, todo un cuerpo eclesiástico decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres y de mujeres que en muchos casos también están en riesgo de perseguir, o sea, de persistir con un embarazo. Y se ve con mucha liviandad lo que es un embarazo. Un embarazo puede traer muchas complicaciones para una mujer. Incluso un embarazo que es fisiológico, un embarazo deseado, puede traer muchas complicaciones para una mujer. Entonces se ve así como, bueno, si ella se quiso embarazar, que tenga su parto, que viva después su puerperio, que críe y finalmente la maternidad. También se nos castiga. No es solamente el hecho de que, o sea, consideremos, no sé, por ejemplo, las mujeres que trabajan a honorarios no tienen derecho a prenatal ni postnatal. Entonces se nos obliga a ser madres de cierto modo, y por otra parte tampoco existen muchas facilidades para las mujeres que son madres. Las mujeres que son madres y que necesitan trabajar, se ponen cuántas trabas para amamantar también, cuántas trabas para cuidar a los hijos cuando están enfermos y trabajamos. Entonces no hay un resguardo general a la maternidad, consentida no es. O sea, podríamos hablar de que en un contexto de precarización de la vida a tal nivel como el que se vive en Chile, donde el mercado está en todos los ámbitos de la vida, incluso en la salud, es terrible que se nos venga a responsabilizar aún más a las mujeres. O sea, te quedas embarazada por falta de educación, por falta de métodos anticonceptivos, por violaciones, y además se te obliga a llevar a término ese embarazo no deseado con todos los riesgos que implica, donde ni siquiera el Servicio Nacional de Menores, el SENAME, es capaz de hacerse cargo, por ejemplo, de los niños y las niñas que tiene a su cuidado. Entonces, toda la sociedad debería alzar la voz también junto a las organizaciones, junto a los movimientos que hoy día están llevando también esta lucha y este debate a las distintas esferas. Sí, de hecho, como mencionas, es inconcebible cómo hay una, y que Sol igual mencionaba, hay una doble cuestión aquí. Una, por un lado, que el hecho de que se focaliza mucho en relación al niño, ¿no? Es decir, bueno, que de ahí igual está la discusión sobre en qué momento definir si ya es una vida o no. Pero bueno, independientemente se focaliza en esto. Y entonces, por un lado, pasa a segundo plano a la mujer, ¿no? Y ya además está toda la situación previa de que pues pudieron haber sido violadas, pudieron haber no tenido ningún acceso a educación sexual, pudieron no haber tenido acceso a anticonceptivos. Y entonces es literalmente como leí hace unos días, ¿no? La mujer termina siendo un receptáculo para la maternidad, ¿no? Sin la posibilidad de decidir, y eso es evidentemente una imposibilidad sobre definir qué es lo que quiere sobre su futuro, qué es lo que, cómo en ese sentido desarrolla su vida. Y bueno, al final el contexto político fundamental, ¿no? El hecho de emanciparse como mujer respecto a tener esa libertad sobre sus decisiones, y evidentemente una cosa fundamental sobre eso, ¿no? Su propia cuerpo, ¿no? Es así. Una forma de infantilizarnos, de decir que no tenemos capacidades intelectuales para decidir sobre nuestros cuerpos, que no nos corresponde decir sobre nuestros cuerpos, que nacemos y morimos al servicio de un capitalismo patriarcal que finalmente se aprovecha de la mano de obra que vamos produciendo y reproduciendo las mujeres, también a través de nuestro trabajo doméstico, a través de la crianza, y se desvalida cualquier capacidad que tengamos nosotras de decidir o de decir que sí, decir que no. Es terrible en realidad, como la situación a la que nos someten, y el aborto como sintetiza de cierta forma una de las violencias más fuertes que vivimos las mujeres, que es la maternidad obligatoria. Yo quiero aquí traer a colación algunos datos que publica el Resumen. Dice, este 23 de septiembre se cumplió un año de la promulgación de la ley 21.030, que despenaliza la interrupción del embarazo. Y ya lo recordábamos antes, en tres causales, ¿cierto? Peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. Y claro, ha tenido distintas dificultades en el transcurso de un año por esta misma situación que comentaba la Sol, de la objeción de conciencia, y donde hay incluso, cierto, Osorno, por ejemplo, que tiene el 100% de los obstetras que se declaran en objeción de conciencia, pero también en otras regiones como Higgins, Maule, Araucanía. Son las regiones que también concentran población mayormente empobrecida, ¿cierto? Lejos de Santiago, lejos de donde están todas también las opciones para poder buscar otras alternativas. Claro, además de que se promulgan solamente estas tres causales y con bombos y platillos también en el gobierno de Bachelet, no aparece inmediatamente la norma técnica de implementación de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Se dice, sí, de ahora en adelante se puede abortar en estas tres causales, pero los hospitales nos mirábamos las caras así como, ya, ¿y ahora cómo lo hacemos? Se implementa un solo sistema para hacerlo a través de la ley de tres causales, que es en un pabellón. Quizás no sería necesario hacer todos los abortos de esta manera. Se podrían hacer con menos personal, con medicamentos antes, no solo quirúrgicos, uh-huh, antes también. Y además, no está de más decir que no todos los hospitales pueden prestar este servicio. Entonces se hace más inaccesible, por ejemplo, a personas que son de lugares más rurales o personas de ciudades, incluso de ciudades más pequeñas. Aquí en la zona se realizan en el regional y en Higueras, pero no se realizan, por ejemplo, en el hospital de Irquén, en el hospital de Lota. Entonces, finalmente, bueno, aquí vimos un poco una situación más cercana. Hay hospitales grandes en la región del Biobío, pero quizás en otras regiones más pequeñas, las mujeres, además de estar sufriendo una condición terrible, como son cualquiera de las tres causales, ¿cierto? Tienen que trasladarse de su ciudad natal, a veces solas, a realizarse un aborto a otra ciudad que no conocen. Es complejo porque finalmente hay un gasto innecesario de recursos públicos que podría también compensarse haciéndolo más eficiente. Bueno, al final además entiendo que ha sido toda una lucha en ese sentido, que se regule, o que en este caso, como mencionabas, lo de la objeción de conciencia, se empuje para que no, al final no termine habiendo una serie de impedimentos de parte de los mismos médicos, ¿no? Entiendo que fue la Contraloría al final que hizo una revisión. ¿Cómo fue? Me recuerdo que hubo una lucha respecto a al final el mecanismo que se establecía sobre la objeción de conciencia. Claro, o sea, lo que se cambió fue, mira, quienes no pueden invocar la objeción en ley de interrupción voluntaria del embarazo, no pueden los establecimientos públicos, porque una función del Estado garantizar libre igualitario acceso a la salud, y las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado, que era lo que les mencionaba antes. O sea, si una clínica privada recibe beneficios económicos en su servicio de obstetricia y ginecología, no puede declararse objetora de conciencia, pero institucional. Pero sí sus médicos pueden declararse como objetores de conciencia. Y lo pueden hacer, quienes sí pueden invocar la objeción de conciencia serían los trabajadores y trabajadoras de la salud, doctores o enfermeras o técnicos paramédicos que participen de un aborto en pabellón, en cualquiera de las tres causales. Pueden declararse objetores en las tres o en una, dos o ninguna. Bueno, nuestro compañero aquí desde los controles nos está haciendo caritas. Vamos a ir al corte y vamos a seguir conversando sobre este importante y necesario tema. Seguimos a la vuelta. Violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona. Y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Más allá del espectáculo, Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Biodiversidad en peligro. Un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. La loica. Esta hermosa ave de tamaño mediano es conocida en el mundo científico como Sturnella loica. La loica emite trinos o cantos, pero su característica más notoria es el color rojo de su pecho, presente solo en los machos, ya que las hembras presentan una coloración ligeramente parda y ambos poseen una banda de color blanco en su cabeza. Se distribuye en el cono sur de América del Sur y desde el extremo norte de Chile hasta Magallanes, ocupando todo el territorio continental. Se la encuentra en terrenos bajos y húmedos y en áreas cordilleranas alcanza los 2.500 metros de altitud. Se alimenta de varios insectos y arácnidos y todo tipo de frutos y semillas que consigue tanto en el suelo como en los arbustos que visita. En la primavera, y llegado el momento de la reproducción, forma entre pastizales un nido relativamente grande, no muy compacto, usando pasto seco, donde la hembra coloca entre 3 a 5 huevos coloridos, con manchas café rojizas, negras y amarillo parduzcos. La loica está protegida por la ley de caza, aunque se considera como de menor riesgo. Sus principales amenazas son las aves rapaces y félidos, como el gato montés. El colorido del macho dio origen a una leyenda popular que narra que un cazador que se aprontaba a disparar a un ave resultó herido al reventar su escopeta. La loica, al verlo herido, voló a un estero cercano para traer agua en su pico y darle de beber. Al posarse sobre el pecho del cazador, se manchó con sangre adquiriendo el color rojo. La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Escucha Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Continuamos, amigos y amigas de la Radio Bemba, aquí por la Radio Lorenzo Arenas. Decíamos este debate, ¿cierto?, necesario en torno a la autonomía de los cuerpos de las mujeres, a poder decidir, a poder ejercer también control, a tener educación sobre métodos anticonceptivos también, los niños y las niñas, la sociedad en su conjunto. Veíamos también cómo esta marea verde ha ido creciendo por Avillayala, por Latinoamérica. No es casualidad que América Latina, que África, que Asia sean hoy día los continentes que están dando esta lucha por la despenalización del aborto, mientras vemos como este primer mundo, ¿cierto?, tiene estos debates ya muy avanzados. En su mayoría tienen un aborto que no se restringe, ¿cierto?, a causales, porque lo hablábamos también dentro de las organizaciones feministas, ¿cierto? Las causales pueden ser infinitas. Las mujeres son las que tienen que tomar esa decisión. Cuando hablábamos también de el debate que se fue dando en Argentina y que fue también generando este despertar de los pañuelos verdes, ¿cierto? La primera lucha que se da en el Congreso fue el 13 de junio, cuando se aprueba en la Cámara de Diputados este proyecto de despenalización del aborto. Y recordemos que estuvimos siguiendo también este proceso con las compañeras de Argentina desde los distintos rincones, yo creo, de Latinoamérica. Acá en Concepción también nos reunimos afuera del consulado argentino con nuestros pañuelos verdes, porque sentimos que la lucha hoy día de las mujeres en cualquier lugar de América Latina también es lucha nuestra, también es una forma de ir generando este debate en torno a despenalizar y no solo legalizarlo, ¿cierto? En la Constitución, con una ley, también hay que hacerlo, pero necesitamos también este debate en la sociedad en su conjunto, de poder ir transformando también las opresiones ya de muchas décadas, ¿cierto?, que llevamos con nosotros. ¿Qué proyecciones ven ustedes desde la Escuela Popular Feminista también y siendo parte del movimiento feminista de Chile y de las próximas fechas que se nos van a venir también de lucha de organización, Sol? Bueno, respecto del aborto, este 28 también nos reunimos acá en Concepción. Hicimos un pañuelazo, salimos. Bueno, a mí me encanta el pañuelo verde, encuentro que hay una táctica comunicacional potente porque es internacional. O sea, a las mujeres, claro, nos unificó el pañuelo verde. Agradecimiento a las compañeras argentinas que lo impusieron y todas asumimos rápidamente, ya démosle con este símbolo, y funcionó súper bien. Nos reunimos este 28 en tribunales, hicimos una pequeña marcha, una pequeña concentración que se convocó desde la Mesa por el Aborto Libre. Un espacio abierto en Concepción, pueden buscarlo en las redes sociales, las mujeres que están escuchando, claro, en Facebook, y unirse a este espacio de debate, de propuesta y de lucha también por el aborto libre. Ahora, ¿qué se nos viene? Además de la lucha por el aborto libre, las mujeres tenemos también, además como infinitas causales para abortar, tenemos infinitas causales para luchar. Muchas. O sea, contra la violencia, contra la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos, contra la precarización de la vida también. Y para esto se está perspectivando una huelga general feminista para el 8 de marzo que se nos viene. La idea es que esto sea tremendo, reivindicar también un poco el derecho a huelga que tanto se nos ha quitado a las trabajadoras y a los trabajadores, que tanto se nos ha cuestionado, relevar también la potencialidad que tiene el movimiento feminista en la unificación de todas las luchas. Previo a esto va a haber un encuentro nacional de mujeres que luchan el 8 y 9 de diciembre en Santiago. Va a ser un encuentro bastante amplio, van a participar mujeres de todo el país, y nos vamos a convocar para conversar sobre violencia machista, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre mujer y trabajo, mujer y territorio, también sobre educación no sexista. Y es importante también que se puedan realizar encuentros previos en las distintas localidades. Eso es fundamental, ir construyendo de alguna manera este encuentro de las mujeres que luchan. ¿Y cómo se va a dar eso en los territorios? La idea es que todos los territorios puedan hacer encuentros, ya sea de trabajadores, de estudiantes, con grupos pequeños, más amplios, multisectoriales, o sea, estudiantes, pobladores, trabajadores. Todas las mujeres que se quieran juntar a discutir, que puedan hacer un preencuentro y luego enviar esta información al Encuentro Nacional para, en conjunto, y con todos estos encuentros que se den a nivel nacional, se vaya forjando una misma línea de acción del movimiento feminista. Es fundamental, yo siento, ir buscando información, porque así también nos hacemos cargo de organizarnos en todos los espacios donde estemos las mujeres también, buscar información, autoeducarnos también, y que estos espacios de organización sean espacios también de formación y de organización constante. De alguna manera es como ir contagiando a la otra, al otro, porque necesitamos activistas en torno a los derechos hoy día de las mujeres, necesitamos ganar en términos de conciencia, ¿cierto? Y también en términos legales, administrativos, económicos también. Bueno, ahí de hecho, a partir de lo que mencionaba Sol, tú Lira, con el hecho de pues literalmente tener esa hermandad entre mujeres es tan importante y ha significado tanto, digamos desde mi punto de vista, este año las mujeres al final son la referencia de la movilización social. Hay que agradecerles, de hecho, en primer lugar, que recuerden la necesidad de tomar los espacios, de alzar la voz, de moverse a la calle. Y por otro lado, por supuesto, ¿no?, el hecho de que han empujaron mucho, siguen empujando, que se discuta toda una serie de problemas que tienen que ver con la violencia, con el sometimiento, con el dominio sobre las mujeres, pues de esta sociedad que ha sido dominada por nosotros, los hombres, por esta sociedad concebida desde el patriarcado. Y bueno, en ese sentido, como muy importante el hecho de cómo siguen esas perspectivas, o mejor dicho, cómo se van a ir aumentando. Yo, de hecho, la vez pasada que estuvo Sol aquí, que estuvimos hablando sobre el encuentro feminista que hubo en la Universidad del Biobío, ya comentaba, ¿no?, cómo se están como poniendo de acuerdo. Y bueno, en este tema del aborto, al final es precisamente un tema fundamental, no solo por el hecho de que es que ejerzan sus decisiones sobre su propia cuerpo, sino que además es la vida, ¿no? Es decir, es el hecho de cómo han sido históricamente vulnerables y cómo se mueren por no poder decidir, literalmente. Bueno, siento que es fundamental, así como dice Emilio también, generar este debate en que nadie imponga su concepción sobre la vida, su concepción espiritual, religiosa, etcétera, por sobre lo que debiese estar garantizado para todas y todas. Para todos y todas. Ahora estoy diciendo todas. Perdón. Me contagié. Bueno, pero ir también generando, así como en algún momento los estudiantes, las estudiantes pudieron generar también este debate en torno a la mercantilización de la educación, ¿cierto? Al lucro, a un despertar de la conciencia en torno a un derecho básico que es la educación. Hoy día sentimos muchas también que son los movimientos de mujeres que hoy día están dando la batalla por sacar un poco al mercado de nuestros mismos cuerpos, ¿cierto? Ejercer autonomía, que no solamente sea una forma de transar en el mercado la anticoncepción, por ejemplo, que no solo dependa, por ejemplo, de las farmacéuticas, la información y la difusión que existe en términos de educación sexual. Es un derecho estar informados y tener las herramientas también para poder ejercer control y ejercer poder sobre nuestros cuerpos. Y es una forma que el Estado también debe garantizarla. En las escuelas, desde la primera infancia, claro que sí. Sol, nuestro programa va a ir llegando a su término y yo sé que tienes que cumplir con otras tareas, pero algún mensaje que quieras comunicar a los vecinos y a las vecinas de acá de Radio Lorenzo Arena. Llamado en realidad a conversar este tema sin miedo, a preguntar en caso de que tengan dudas, a conversarlo con sus hijos, a conversarlo con sus hijas, a exigir educación sexual en los colegios, a cuidarse también de un embarazo no deseado para evitar el aborto. En realidad nadie quiere llegar a esa situación, es como lo último que todas desearíamos. Por eso me parece tan ridículo ese argumento que comentabas tú, que da mucha gente, como que las mujeres lo vamos a usar como método anticonceptivo, está como bien, que fuera claro, un deporte. Claro, que es muy estúpido, muy ridículo el argumento. Eso, pues, a no tener miedo a conversar este tema, a no tener miedo a organizarnos también y a luchar por nuestros derechos sexuales y reproductivos y por acabar con la precarización de la vida en todas sus formas. Eso es. Muchas gracias, Sol. Agradecemos que hayamos podido compartir esta tarde. Y nos vamos a ir con más música para continuar debatiendo y fortaleciéndonos también entre todas y todos. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada, triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca, me duele que sea una cada 20 horas, me duele duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Amigos y amigas, volvemos a esta última parte de nuestro programa y escuchábamos Nos queremos fuertes, nos queremos vivas, nos queremos respirando, organizándonos, nos queremos luchando, nos queremos con opinión. Son muchas las formas en que las mujeres vamos ejerciendo también los derechos que han sido negados y donde nuestros cuerpos también hoy día están siendo mutilados, golpeados, violentados, ¿cierto? Por una forma y una estructura también que el mismo sistema lo permite. Entonces, por lo mismo es tan necesaria esta organización, es tan necesaria la denuncia, es tan necesaria también la crítica. Y más allá de autodefinirse como feminista o no, no necesitamos muchas veces el eslogan, ¿cierto? El cartel, la chapa para poder luchar por lo que creemos que es justo. Necesitamos identificarnos también y necesitamos romper con estos estigmas. Decirnos feministas hoy día no es que querer, como muchos dicen que es terrible, ¿cierto? Que sea como el machismo pero al revés o no sé qué, o la opresión ahora de los hombres por sobre las mujeres. Eso es ridículo. El feminismo busca la igualdad, busca el respeto, la dignidad entre seres iguales, la dignidad para los seres humanos, para los hombres y para las mujeres, para los niños y las niñas. El respeto también por todas las formas de vida, ¿cierto? Y por las múltiples e infinitas, a lo mejor, identificaciones de uno mismo. Emilio, ¿tú quieres compartir algo con nosotros? Bueno, y precisamente vinculando a lo que estás mencionando, evidentemente sí, esta responsabilidad, en primer lugar, como hombres, ¿no? De responder, de tener precisamente otra concepción de las cosas, ¿no? Enfrentarse a ese privilegio que siempre hemos tenido, a ese dominio que hemos ejercido y que, pues sí, en este sistema patriarcal es enorme y que efectivamente se refleja en la situación de América Latina. Y esto, con esto me refiero a pues que hay una gran deuda al final con relación al tema del aborto. Al final el aborto solo es legal en Cuba, que bueno, sí, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Fue desde 1965, de ahí en Uruguay recientemente en el 2012, pero que igual ha sido como bastante, ha tenido sus problemas para implementarse. En la Guyana en 1995, aunque realmente se empezó a implementar hasta en el 2006, y bueno, igual recientemente en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México, no en México país. Entonces, bueno, se señala que realmente es muy poco, ¿no? Es muy limitada la situación y más bien hay una situación de penalización generalizada. Y de hecho en América Latina están la mayor parte de países que es ilegal y penalizado en todas las condiciones. Así lo establece El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. O sea, realmente en todas las posibilidades, incluso aunque tengan riesgo de la madre, aunque el feto sea inviable, y por tanto todo lo que significa en relación a la amenaza de la salud de las mujeres, aún así es ilegal y es penalizado. Así que pues dejar esta idea de que es una responsabilidad enorme, una deuda enorme que tenemos con cambiar esta situación y que efectivamente estén las condiciones para las mujeres de emanciparse. Como decía compañero Emilio aquí, la emancipación, la lucha, ¿cierto?, por ejercer nuestros derechos, por ejercer el control sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios también. Hay otra consigna que dice: mi cuerpo, mi territorio, yo decido. cómo hoy día las poblaciones, las comunidades, las mismas comunidades que están luchando contra los proyectos extractivistas, contra GNL Talcahuano, contra Octopus en Penco Lirquén, ¿cierto? Son las comunidades las que deben alzar la voz y también hacerse respetar, decir, si en el territorio no queremos violencia, violaciones, amenaza, contaminación, en nuestros propios cuerpos tampoco lo queremos y eso lo tenemos que ejercer, decir, gritar, escribir en todas las paredes, esos son los llamados también. Sol nos comentaba de esta organización, ¿cierto?, de esta lucha y de estos pequeños foros que se van a ir haciendo en el camino del encuentro de las mujeres que luchan, que se va a realizar en diciembre, camino a este gran a esta gran huelga feminista para el día 8 de marzo también. Entonces, están todos invitados y todas invitadas a organizarse, a buscar información. Pueden buscar también en las páginas, en las redes sociales de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas del Bío Bío. Están también las compañeras de la Escuela Popular Feminista, están las compañeras de Amiga Yo Te Creo, están las compañeras también mujeres y lesbianas autoconvocadas también. Existen distintos espacios, hacemos un llamado también como programa Radio Bemba a buscar información segura, confiable, ¿cierto? Y respetarnos también como mujeres, como niñas, niños y personas en general. Tenemos una agenda para compartir con todos y todas, y el compañero aquí nos va a comentar algunos eventos que se vienen esta semana. Bueno, para que tengan presentes, el jueves 4 en Conce está la jornada Huichán por la nulidad y la libertad en el caso Tralcal y José, bueno, los hermanos Tralcal y José Peralino. Que como sabrán, pues ellos fueron condenados a cadena perpetua y José Peralino a 5 años, pero que este último pues fue señaló que fue torturado para realizar esa declaración, y por tanto evidentemente como ese juicio está amañado, ¿no? Y que precisamente se quiere exigir la nulidad del fallo a la Corte Suprema. Después, el jueves 4 también tenemos la presentación del documental Los Caminos de la Ausencia, es a las 19 horas en el sindicato Petrox. Este es un documental que relata la historia, memoria de la familia penquista García Ramírez durante la dictadura militar. Bueno, por cierto, olvidé mencionar que esta jornada Huichán por la nulidad y la libertad de los hermanos Tralcal es a las 18 horas en la Plaza Perú. Después, el viernes 5 está el acto cultural en homenaje a Miguel Enríquez a las 18 horas en la Plaza Independencia. Pues a todos los pobladores y territorios de la Gran Concepción, para rendir un homenaje a un héroe, a un combatiente, Miguel Enríquez Espinosa, que bueno, ya ahora se cumplen 44 años de su muerte en combate, y como consigna, tu pueblo jamás te olvidará, porque te has convertido en un líder inmortal. De ahí, el sábado 6 están luchas actuales en el campo popular. Esto es a las 10:30 en la Fundación EPES. Y bueno, que básicamente pues es para encontrarse, para conocer y discutir en torno a las demandas de pobladores que están desarrollando en el campo popular, en donde pues cada sector expondrá en torno a sus principales demandas y proyecciones sobre la lucha actual, y bueno, que está temas o distintos sectores involucrados, es el tema de salud, la educación, tema laboral, feminismo y la vivienda. Así que eso tenemos para esta semana. Bueno, y pues para finalizar el programa, aquí nuestra compañera Lira nos hará la gana, el gusto de leer un poema de la guatemalteca, una compatriota, Gisela López, presentes. Lira. Llegamos aquí presurosas. Hemos venido convocadas por un sueño. Las mujeres recorremos las plazas del mundo desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas, trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes, laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento, vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida. Llegamos hacia el término de nuestro programa Radio Bemba el día de hoy. Amigos y amigas, nos encontramos en un próximo Radio Bemba. Cuídense mucho, disfruten la vida, organícense, peleen. Y con ese igual cariñito y convicción en el corazón, igual me despido. Un gusto. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Voto oficial de Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua.